Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros el noticiario de Zona Cultura, el espacio del arte y la cultura. Gracias a todos los artistas, gestores, promotores culturales que comparten con nosotros la información y que esta puede llegar a cada uno de los hogares de quienes son parte de estas emisoras. Queremos motivarles, como siempre, a que no dejen de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Recuerde que usted también puede descargar las aplicaciones de estas radios en su teléfono celular. Ahí estamos como Radio CCE y también como Cultura FM. Así que si no puede estar cerca de un radio, ya tiene su teléfono celular para seguir disfrutando de la propuesta que les hacemos en estos dos medios de comunicación. Hoy vamos a tener la Galería Nacional Virtual a las 7 de la noche. Se inaugurará la muestra Semblanza del artista Milton Larco Carrillo del núcleo de Cotopaxi. Así que queremos pues que usted nos acompañe y se acerque más a la plástica de nuestro país. Recuerde que este proyecto se lo abrió para que todos los artistas de las diferentes provincias puedan hablar con su propio lenguaje, que es con las líneas del color, las formas y también esa motivación que ellos tienen para transmitir a través del arte todo su pensamiento y su sensibilidad. Vamos de inmediato a dar el paso ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Iniciamos aquí nuestra ruta matutina cultural con varias actividades para hablar y conocer sobre el arte y la cultura en nuestro país. Bienvenidos a Zona Cultura, emisión 139. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos ya conectados en nuestras dos frecuencias, 940M Radio CC y 100.9 Cultura FM. Una cálida mañana nos acompaña para compartir junto a ustedes las principales novedades y actividades culturales, esto junto a las voces de nuestros protagonistas. De esta forma y deseándoles un excelente día miércoles, damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Esta semana el programa Museos Amigos nos cuenta de santos y fiestas patronales. El Ecuador obtiene dos medallas de bronce en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Los pillareños conjugan el arte y la creatividad con su religiosidad. Hoy conoceremos esta interesante historia. Amaru Cholango abre muestra artística en Cayambe. El Centro Cultural Sipacuna presentó este pasado domingo el conversatorio Cine Comunitario, Lucha Social en América Latina. Y en este segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Juan Carlos Velasco. Lo hemos invitado para hablar sobre el 7º Festival Internacional de Coros Voces desde la Mitad del Mundo para la Esperanza, un evento que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Didecor. Evento que se va a desarrollar próximamente, así que todos los detalles, quienes participan, cuando presentan el evento, los tendremos en la voz de nuestro invitado. Así que le invitamos para que siga con nosotros. y les contamos novedades que tiene el tango en nuestra ciudad. Hoy estaremos junto al cantante Nardel Acuña y conoceremos de su disco Tango Cero, que presenta este jueves en la Casa de la Música, en donde habrá un despliegue dancístico que acompañará la velada. Y para nuestra tercera entrevista vamos a disfrutar y a conocer sobre la música que nos presenta la agrupación Voces. Estos maestros se juntaron desde el año 2003 con el objetivo de fomentar la música ecuatoriana y sus diferentes ritmos. Son cuatro voces que se fusionan y acoplan con instrumentos clásicos y latinoamericanos. Virtualmente vamos a dialogar con sus integrantes, Marco Orozco, director musical, Renato Cajamarca, primera voz, y Andrés Sánchez, tercera voz y guitarra. Acompáñenos y disfrute de la mejor música latinoamericana. Vamos a estar en nuestras dos frecuencias de 100.9 FM y 940M, además en el Facebook Live de Radio CCE y en nuestra aplicación de Cultura FM. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que este 28 de julio conduce nuestra mirada al desarrollo del arte a principios del siglo XX, en especial cuando recordamos el natalicio de Marcel Duchamp y su aporte en el dadaísmo. Cuando sale a flote el nombre de Marcel Duchamp, generalmente suele ser asociado a La Fuente, una pieza denominada Ready Made, arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos, y en este caso se trató de un mingitorio. La Fuente intentó demostrar que cualquier objeto mundano podría considerarse una obra de arte con tal de que el artista lo quitara de su contexto original, en este caso un baño, y lo situara en un nuevo contexto adecuado, en este caso una galería o un museo, y lo declarara como tal. La Fuente se presentó por primera vez en 1917 en la Exposición de Artistas Independientes en Nueva York, causando el rechazo inmediato. A pesar de que fue retirada, la espina había sido sembrada ya, y la vanguardia del momento hablaba del arte desde el contexto y el concepto, ya no solo desde la obra, lo que dio paso a nuevas maneras de ver el arte. Marcel Duchamp nació en Blainville, Francia, el 28 de julio de 1887. Duchamp es uno de los principales valedores de la creación artística como resultado de un puro ejercicio de la voluntad, sin necesidad estricta de formación, preparación o talento. Desde los años de 1960 es considerado por numerosos historiadores y críticos de arte como el artista más importante del siglo XX. André Breton lo calificaba como el hombre más inteligente del siglo. A través de invenciones como Ready Made, su trabajo y actitud artística siguen influyendo de forma considerable las diferentes corrientes del arte contemporáneo. En el país. Aquí iniciamos con la información. Este 29 de julio es el jueves de Museos Amigos. Se trata del Encuentro de Museos del Ecuador, que regularmente se lleva a cabo bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y Patrimonio con una temática compartida. ¿De qué hablan este jueves? Le vamos a contar en la siguiente nota. Un saludo a todos. Desde aquí, desde la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, queremos hacerles una cordial invitación para que nos sigan este día jueves desde las 3 de la tarde a través del Facebook Live del MAC, para saber un poco de la historia de la construcción de este templo, el más importante de estilo barroco de América Latina, y también para hablar un poco de la historia de nuestro santo patrón, San Ignacio de Loyola. No lo olviden, jueves 3 de la tarde, los esperamos. De esta manera, Denis Sánchez, de la Fundación de Iglesia La Compañía, invita al público a participar del desarrollo del programa Museos Amigos, que llega este jueves con la temática Fiestas Patronales y que lo hace a nivel nacional, pues contará con los museos MAC, Naim Isaías y el Archivo Histórico del Guayas en Guayaquil, el Museo Centro Cultural de Esmeraldas en Esmeraldas y el Museo de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, como Museos Amigos. Se trata de la segunda temporada de esta propuesta que organiza el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el apoyo de ICOM Ecuador. En esta edición hablarán acerca de las celebraciones de la Virgen del Carmen, Santiago el Mayor y San Ignacio de Loyola, fiestas populares tradicionales del mes de julio desde distintos lugares de nuestro país. La cita será este jueves 29 de julio a partir de las 3 de la tarde. La conexión será desde el fanpage mac.es. Como una antesala del futuro Museo de Arte Contemporáneo de Cayambe, el Centro Comercial Nápoles Shopping del Cantón mantiene hasta este 30 de junio la muestra artística de Amaru Cholango. Y para entender la interculturalidad es entender los otros mundos, es entender las otras dimensiones, es entender lo propio y lo ajeno, es entender lo natural, lo sobrenatural, es entender a la ciudad y es entender el campo. Pero también es entender las dinámicas culturales del Ecuador, pero entender las dinámicas culturales del mundo contemporáneo. Con estas palabras, Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, dio por inaugurada la muestra artística de Amaru Cholango en tres plantas del Centro Comercial Nápoles. Esta muestra se da para informar a la ciudadanía del avance en el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo No Colonial que tendrá Cayambe y que albergará gran parte del trabajo de Cholango, pues muchas de sus obras se encuentran ya en Cayambe luego de un proceso de importación desde Alemania. Se trata de que ahorita hay una exposición de mi obra, que ya está en Cayambe, y se también con motivo de esta rueda de prensa se indicó esta exposición, que está hasta el 30, o sea que hasta el viernes próximo está todavía la obra ahí, ¿no?, para verla. Estoy presentando una parte de la obra, ¿no?, una parte ahí, ¿no? No están instalaciones, están más en pintura, en objetos, y también están, creo que unas dos instalaciones y dibujos, o sea, cosas, obras que no se conocen aquí en el país. La muestra estará abierta en el Centro Comercial Nápoles hasta este 30 de julio. Se espera que las obras posteriormente pasen ya al Museo de Arte Contemporáneo No Colonial que se encuentra en desarrollo en esa localidad. Ecuador logró dos medallas de bronce en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas desarrolladas del 18 al 24 de julio. Este espacio académico reunió a los miembros más jóvenes de la élite mundial. 619 estudiantes de secundaria de 107 países participaron en este evento. En la siguiente nota les presentamos el detalle de este encuentro y quiénes son los ecuatorianos que se llevaron este reconocimiento. Se lleva dos preseas de bronce en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. ¿Pero qué son estas Olimpiadas? Vamos a conocer un poco más de su historia. Cada mes de julio se celebra una nueva edición de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Es conocida entre los estudiantes hispanohablantes por sus siglas en inglés como la IMO. Esta ha servido para detectar y orientar hacia las matemáticas a jóvenes especialmente dotados en estas especialidades. Aquí se destacan entonces a lo largo de los años a Terence Tao, Gregory Perelman, Timothy Govers, Cedric Villani, entre otros. Ellos, al igual que otros grandes jóvenes, han logrado ser grandes y reconocidos matemáticos del mundo. Se han llevado todos los reconocimientos con oro, plata y bronce. se data la primera participación con las Olimpiadas de Matemáticas para el año de 1885 y luego a 1894, que marca como pauta y modelo a otros concursos. No se habla aquí de ciencias en general, sino que se realizó la propuesta a estudiantes de secundaria para resolver problemas matemáticos en un tiempo máximo. Con el pasar de los años se medía entonces la creatividad estudiantil, la autonomía de pensamientos y más que medir conocimientos curriculares, se planteaba aquí la creatividad, innovación y pasión por los números. En Hungría se destacaba hace años la revista de física y matemáticas para estudiantes de bachillerato, de nombre Comal. Su fundador, Daniel Arani, publicaba artículos, problemas y soluciones de estudiantes de secundaria. Esta revista buscaba entonces que para la época se destaque a la mente más brillante y a la que desarrolle en el menor de los tiempos el problema. Este evento, que solo tenía un bloque de países europeos, de a poco fue abriendo sus espectros. Para 1965, llegó ya a Estados Unidos, luego a Francia, a Reino Unido y a Italia. El IMO en 1981 llegó a España, y ya para el año 1990 en adelante, llega a América Latina. Matemáticas. Para algunos, su peor pesadilla, pero para muchos otros, su más preciado sueño, a tal grado que desde pequeños compiten por ser los mejores con los números. ILCE te lo dice. Olimpiada Internacional de Matemáticas. La Olimpiada Internacional de Matemáticas, UOIM, por su sigla, es el Campeonato Mundial de Matemáticas para estudiantes de secundaria y se desarrolla anualmente en un país distinto. Poco a poco ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países de los 5 continentes. La Fundación OIM es un organismo sin ánimo de lucro que apoya a la OIM. Su consejo garantiza que la Olimpiada se celebre cada año y que el país anfitrión respete el reglamento y las tradiciones olímpicas. Así entendemos entonces a la historia de la Olimpiada Internacional de Matemática. Esta se la desarrolla anualmente en un país distinto, con la historia que data de 1959 en Rumania, con 7 países, y en la actualidad con representantes de todos los continentes. Hasta la fecha, Latinoamérica ha sido la sede del certamen en 6 ocasiones. Cuba en 1987, Argentina una década después, México en 2005, Argentina repitió en 2012, Colombia al año siguiente y Brasil en 2017. Aunque hombres y mujeres tenemos el mismo potencial para desarrollar habilidades matemáticas, es de llamar la atención que a lo largo de la historia de la OIM, la diferencia entre el número de participantes, hombres y mujeres, aún hoy sea abismal. Basta decir que en la edición de 2018, celebrada en Rumania, participaron 534 hombres y solamente 60 mujeres. Por tal motivo, a lo largo de los últimos años, se ha buscado fomentar una mayor igualdad de género en el ámbito académico y científico, particularmente en las áreas en las que tradicionalmente han predominado los hombres. Y así destacamos entonces a nuestro país, quien se llevó 2 preseas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas de este 2021. Nuestro país llegó representado por 6 estudiantes, quienes estuvieron acompañados además por Fernando Gómez, el jefe de la delegación, y Sebastián Regalado, tutor de la delegación. De los 6 estudiantes que participaron en esta nueva edición, los que se llevaron las preseas de bronce fueron Jimao Yu y Miguel Guzmán. Esta fue la edición número 62 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Se reunió aquí a las mentes más brillantes, a jóvenes de la élite científica mundial. De 107 países, 600 estudiantes de secundaria participaron, entre ellos Alemania, Rusia, la China, Japón, Estados Unidos, México, Perú, entre otros. Por supuesto, aquí tuvimos la representación ecuatoriana. De este dato de 619 estudiantes, 52 obtuvieron oro, 103 plata y 148 bronce, donde está representado el Ecuador. Cabe destacar que para elegir a los medallistas se hace un corte en base a la media de los puntajes de cada uno. No hay un primer, segundo y tercer lugar, sino más bien un porcentaje de los participantes que obtienen bronce, otro plata y el tercero el oro. La primera participación de nuestro país en esta competencia se dio en 1988. Esto según un escrito que agrega además que la edición 2022 la organizará Noruega. Jima Oyu y Miguel Guzmán son quienes representaron al Ecuador en la edición número 62 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. En anteriores ocasiones el Ecuador ha logrado reconocimientos, pero en la edición 2021 se llevan dos estudiantes de la misma categoría, el bronce. Ellos trabajaron en conjunto y bajo la delegación de Fernando Gómez y Sebastián Regalado. La cuenta oficial de Instagram de las Olimpiadas de Matemáticas de Ecuador destacó esta presea, con el texto: dos medallas para Ecuador en la Olimpiada Mundial de Matemáticas 2021. Estamos muy felices de felicitar a todo el equipo por su excelente representación. Felicitamos a Jimao Giacomo Yu y a Miguel Guzmán por sus medallas de bronce. Han dejado en alto el nombre de nuestro país, destaca esta publicación. Partiendo de este propósito, es que han surgido competencias como la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, EGMO por sus siglas en inglés, que en el top 10 de las naciones con las mejores jóvenes matemáticas del mundo. Esperamos que estos esfuerzos continúen dando frutos para tener nuevas generaciones de matemáticos y matemáticas. Y destacamos las dos medallas de bronce que recibió nuestro país en los temas académicos. Las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Rusia destacaron a los ecuatorianos Miguel Guzmán y Jimao Yu. Fuente: Portal de Noticias, Agencia EFE. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y continuamos con más información sobre nuestro país. El Cantón Píllaro, una municipalidad de la provincia de Tungurahua, ubicada con sus encantos culturales a 14 kilómetros de la ciudad de Ambato, conjuga arte, creatividad y fe. Estos espacios los desarrolla a través de cuadros de pasajes religiosos que fueron restaurados en la iglesia matriz y sus alrededores por la devota y maestra artesana Paulina Ramírez Molina. Le invitamos a conocer más detalles sobre este interesante tema en la siguiente nota. El Cantón Píllaro es una municipalidad de la provincia de Tungurahua. Su cabecera cantonal es la ciudad de Santiago de Píllaro. Nuestro historiador nos cuenta un poco más acerca de este peculiar cantón. Píllaro, cantón cultural de la provincia de Tungurahua. Los tres primeros cantones de nuestra provincia fueron indiscutiblemente Ambato, Pelileo y Píllaro. ¿Por qué cantón cultural? Porque es la tierra de Rumiñahui. Rumiñahui nace en Píllaro siendo hijo de Huayna Cápac y de la Ati Pillareña Chuasanguil. Luego, aquí en Píllaro nace el único presidente ecuatoriano nacido en Tungurahua, el general José María Urbina, con quien estamos en deuda con la historia. Él eliminó la esclavitud en el Ecuador. Entre algunos atractivos turísticos que tiene Píllaro, se encuentran centralizados el agroturismo, deportes extremos, observación de aves, baños energizantes y de espiritualidad, además de su iglesia matriz. Una devota de Dios vio deteriorado a los cuadros e imágenes que guarda este santuario. Es por ello que los cuadros con pasajes religiosos fueron restaurados por Paulina Ramírez Molina. Ella dijo: cumplí con una promesa religiosa. Hace un tiempo atrás, miré que los cuadros de la Pasión y Muerte de Jesús, ubicados por décadas en las paredes laterales de la iglesia matriz de Píllaro, estaban deteriorados. Pedí autorización al vicario para trasladarlos a mi domicilio y restaurarlos. Nuestro historiador nos cuenta un poco más acerca de Píllaro. Píllaro es el cantón cultural de la provincia de Tungurahua. Con gran entusiasmo y alegría, cada persona se siente orgullosa de nacer en Píllaro. Es por ello que Paulina cumplió con la promesa de restaurar los cuadros, que hoy en día